Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa Ser Mujer. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Go Radio en la Ciudad de México. Con mucho gusto y mucho agradecimiento de estar aquí y poder compartir contigo este día. Estoy aquí con grandes temas que hemos pensado para hoy en especial, en base a todo lo que pues hemos estado viviendo, toda esta situación que nos ha demandado mucho de nosotros y que nos ha llevado a procesos que no imaginábamos vivir en este momento. Bueno, pues tenemos tres temas preparados. Estoy aquí con estas grandes mujeres. Tenemos a Tania Valencia, vía remota, que nos va a hablar de conservando el amor. Tenemos a Frida Calvo, que aquí está conmigo. Frida, mucho gusto. ¿Quieres presentar tu tema? Diles de qué vas a hablar. Claro que sí. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Y gracias también, Hilda, por hablarnos sobre qué temas vamos a hablar. El día de hoy yo les voy a estar hablando sobre cómo manejar las emociones en situación de sismo. Esto es por todo lo que pues acaba de pasar. Obviamente sabemos que muchas personas están en emociones, algunas negativas, entonces los vamos a apoyar con esto. Y bueno, pues tú también nos traes un tema muy interesante el día de hoy. Y antes de presentar tu tema, quisiera comentarles a todos los que nos están escuchando, nos están siguiendo por el Facebook Live, que el día de hoy vamos a tener una sección de preguntas y para que ustedes nos hagan las preguntas que ustedes quieran en relación a los temas que vamos a estar platicando con ustedes el día de hoy. Así es que les voy a dar el teléfono que tenemos en cabina del WhatsApp, es el 5585 849584. Ese es para que nos manden WhatsApp y nos puedan hacer sus preguntas. También tenemos el teléfono directo en cabina, que es el 5341-6136, y aquí nos pueden llamar también directamente. Y por supuesto también los que nos están siguiendo en el Facebook Live nos pueden estar haciendo sus preguntas a través de la página. Así es que el día de hoy nos vas a estar hablando sobre... Vamos a hablar sobre la fortaleza interior y el amor en situaciones de reto. De hecho, ya tenemos algunas preguntas que nos hicieron favor de elaborar desde el día de ayer, que con mucho gusto vamos a estar atendiendo. Y bueno, amigas, amigos, definitivamente estas situaciones de reto siempre se presentan de manera inesperada, por eso son un reto, porque nos toman desprevenidos, nos toman en una situación en donde no estás preparado, pero siempre hay las herramientas suficientes para poder manejar las cosas. Yo hoy, saben que mi parte es la parte holística, en donde tocamos temas que tienen que ver completamente con la parte de la conciencia energética, de nuestra composición como seres. Y bueno, pues la vez pasada estuvimos hablando de colores. No es un tema que sea tan distinto en el sentido que es poder reconocer y saber que manejamos energía a través de nuestros pensamientos, manejamos energía a través de nuestros sentimientos y bueno, manejamos obviamente energía a través de nuestras acciones de manera mucho más tangible. Entonces, yo que estoy dedicada a esta parte del contacto con la parte humana y de las meditaciones y estar en la materia de poder hacer cosas que nos desarrollan y que elaboran como todo un proceso a nivel conciencia, me preguntan mucho el ¿qué más puedo hacer? Porque, bueno, muchos de nosotros ya nos hemos abocado, nos arremangamos para ir a la acción, cada quien en sus posibilidades y toda esta parte es completamente valiosa, loable. Y es algo que debemos seguir haciendo porque se va a necesitar por mucho tiempo, pero también lo que es muy importante es saber qué más puedo hacer, qué más puedo contribuir yo sin estar físicamente ahí en un lugar armando cajas o quitando escombros o haciendo colectas. Y hay mucho que puedes hacer y hoy es lo que hoy te quiero compartir. De primera instancia, Frida, lo que tenemos que recordar, lo que tenemos que tener muy consciente es que somos seres energéticos, que tenemos una responsabilidad de qué es lo que despedimos y qué es lo que creamos a través de nosotros. Es ubicarnos como un punto de luz que, bueno, pues a veces destella de forma maravillosa y hay veces que no destellamos tan maravillosamente y sobre todo cuando estamos envueltos en el miedo, ¿no? Cuando estamos envueltos en la incertidumbre, en el dolor, en la pena, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los que tenemos la fortuna de estar aquí en este lado, en donde estás entero, en donde tú estás con la capacidad de poder dar, de poder entregar, porque tu situación es diferente a la de otras personas que están en realmente una situación de desgracia. Bueno, pues entonces podemos hacer esa contribución también energética. Te voy a poner un video hoy en la noche, a más tardar hoy en la noche, para que puedas tú ver una pequeña meditación en donde vas a poder hacer tu contribución dirigida. Pero te voy a decir cuál es el concepto realmente de esta contribución. Es el poder ir eliminando, poder ir conectándote con tu grandeza, poder conectarte con toda esa fortaleza y amor que hay en ti, hacer que eso se expanda. Todo esto son visualizaciones, o sea, te tomas 3 respiraciones profundas, te das un tiempo y empiezas a generar, a crear estas imágenes. Aquí en estos trabajos no hay como el gran argumento, no hay la razón no entra aquí, queridas amigas, queridos amigos. O sea, hay cosas que debemos reconocer que no podemos entender. O sea, la lógica mental en este momento sale sobrando. Aquí lo que necesitamos es una intención. Es una intención, es una dedicación creativa, consciente y es en amor. Entonces, bueno, cierran sus ojitos. Comenzamos visualizándonos como un punto de luz realmente poderoso que vas expandiendo. Y lo primero que debes de hacer a través de esa luz es ir limpiando lo que hay en ti. Todo eso que está acumulado a través del estrés, del miedo, del dolor, de la tristeza. Elimínalo, ve exhalándolo, atrévete a soltarlo. El soltar es algo importante. El soltar no quiere decir que ya no te importe. No quiere decir que no estés entregado a la causa, simplemente quiere decir que estás contribuyendo de manera consciente. Entonces, bueno, soltamos eso. Te das cuenta que hay muchas más personas, mucho más seres que también son luminosos, que también están bajo esa intención de querer contribuir a que la vibración colectiva comience a subir, a mejorar. Y entonces te vas uniendo, te vas dando cuenta que no estás solo en esto. Te conjuntas y te fortaleces a través de eso, se genera una cúpula de luz en donde abrazas y envuelves a las personas, a las situaciones, vas ampliando tu visión para llegar a una visión en donde puedes envolver a todo un lugar, a todo nuestro país. Vas ampliando tu visión y te das cuenta que estos puntos de luz que vienen desde el centro de un pueblo, desde el centro de una entidad, también están en otros lados. Entonces haces que estos puntos de luz se unan y te das cuenta que en todo el mundo hay estos puntos de luz, que todo el mundo necesita luz, que si te unes esta luz que hay en todo el mundo, se multiplica la luz para México, se multiplica para la luz para todos estos lugares que están en un reto muy importante. Envolvemos al planeta, generamos toda esa fortaleza y ahí te das cuenta que el planeta también es un ser de luz que comparte esa conexión con otros seres de luz en el universo. Y bueno, así como lo hiciste contigo, generas esa conexión del planeta con muchos más, con todos estos seres de luz infinitos que están ahí, y entonces comienzas a sentir tu grandeza porque tú eres parte de eso, comienzas a sentir la compañía, comienzas a sentir el amor, y entonces ahora traes de afuera hacia adentro toda esa fuerza, toda esa fortaleza, y la vas inyectando en un sentido, vas de regreso en tu camino, cubriendo tu país, cubriendo los lugares, cubriendo a las personas y cubriéndote a ti. Te inyectas de esa fortaleza y ahí te mantienes y haces tu trabajo para sostenerte ahí. Eso, mi querida Frida, pues es un ejercicio que nos lleva poco tiempo y que genera cambios profundos y que contribuyen de una manera sumamente importante en el colectivo al que pertenecemos. Claro, pues muy bonito. Espero que todos los que nos están escuchando y nos están viendo puedan poner en práctica esto. Vamos a ir a un corte y regresamos. Sí, muchas gracias. Gracias. Te juro que esto no había pasado. Mi música principalmente se divide en 2 géneros diferentes, los cuales son el R&B y la música urbana. en urbano puedes encontrar de todo, ¿sabes? Mambo electrónico, lo que se conoce como reggaetón, etc. Y el R&B involucró mucho hip hop, música electrónica. Entonces, es una propuesta fresca de estos dos géneros que realmente me gustan muchísimo. Te juro que esto no había pasado. Es la primera vez que en verdad me siento atrapado, a punto de enloquecer. Me matas con tu esencia y el dulce sabor de tus besos tan intensos, bendita adicción. Y es que tú siempre estás dentro de mí. Mi delirio solo tú. Cuando tú no estás, mi vida es un desierto. Sí, es que tú siempre estás dentro de mí. Mi delirio solo tú. Cuando tú no estás, mi vida es un desierto. Sí. ¿Quién diría que me enamoraría así? No sabía que lo entregaría todo por ti. Con tus besos, mi locura y tu ternura, eres tan pura y seductora. Hora tras hora, no dejo de desearte. Eres mi delirio. Las ganas de amarte nunca se me quitan. Diferentes, esforzarse al máximo, cambiar actitudes que te limiten y sobre todo, jamás dejar que la rutina invada tu vida. Tras rigurosos procesos de calidad, realizamos la extracción del agua más pura y cristalina del volcán más alto de México, conservando sus propiedades de origen para embotellar la nueva Agua Bonafina. Hidrata tu cuerpo diariamente. Agua Bonafina. Reinvéntate. Llegado el nuevo concepto de la radio, Go Radio. La siguiente historia no es nada personal, es que la baterista a veces es muy enamorada. Muy bien, y regresamos aquí al aire por goradio.com. Pues Hilda, no sé si quieras, decías que vas a subir la meditación, esta meditación a nuestro Facebook. Sí, voy a hacer un video que les voy a compartir, como les comento, hoy en la noche ya lo tienen ustedes, mañana con toda seguridad ya lo pueden empezar a ver. Y es una herramienta para que en un inicio tengas así como la guía, es un ejercicio pequeño, vas a ver que no te lleva más de 7 minutos hacer algo así, y ya después puedes irlo haciendo a tu propio estilo, ¿no? O sea, pero es una guía que siempre es buena en un inicio. Entonces, okay, con mucho gusto y mucho amor se los voy a compartir ahí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues para continuar con el tema de qué hacer ante este tipo de emergencias, como bien mencionaste al inicio de tu participación, al principio como que todo mundo se volcó, ¿no?, a apoyar, a salir a las calles. Yo también estuve ahí viendo en qué podía apoyar. Y la verdad es que había muchísimo, muchísimo apoyo, muchísima gente que salió y empezó a dar lo que podía dar, empezó a apoyar, sí, en lo que podía apoyar. Eso fue algo muy, es algo muy bonito, porque realmente es como despertar y darnos cuenta de que finalmente todos somos uno, y claro, de que cuando tú ayudas al otro, te estás ayudando a ti mismo, ¿no? Entonces eso es algo muy bonito. Y bueno, pues tras este evento, que para muchos fue algo traumático, he visto que muchas personas han tenido pues sentimientos y emociones de miedo, de angustia, claro, muchas personas que obviamente pues perdieron a su familia, perdieron sus casas, pues están pasando por una situación muy difícil. Por eso es que este programa lo queremos y lo quisimos dedicar a estas personas, a todos, porque finalmente pues a todos nos está de alguna u otra manera afectando. Entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre las emociones, sobre cómo manejar tus emociones ante un evento como es un sismo. Y bueno, pues primero quiero mencionar, como decías tú, que todo es energía, ¿no? Tú decías, todo es energía, las emociones también son energía. Quiero decir que son, finalmente es un tipo de energía, ¿no? Y muchas veces tenemos miedo a sentir nuestras emociones, ¿no? No nos gusta sentir las emociones, o creemos que es algo malo, o que no debería de ser, que no deberíamos de sentir estas emociones. Y me gustaría también mencionar cuáles son las familias de las emociones. Okay. Hay tres familias de emociones negativas, específicamente hablando de las emociones negativas. Tenemos la familia del enojo. En la familia del enojo puede haber emociones desde ira, odio, resentimiento, culpa. Son emociones que vienen de esta familia, que es la del enojo. Impotencia también. Muchos tal vez pudieron sentir alguna emoción de esta familia. Después tenemos la familia de la tristeza. En la familia de la tristeza vas a encontrar emociones como, va desde una tristeza hasta una depresión, hasta simple y sencillamente un pesar, ¿no? Es una familia en la que definitivamente simple y sencillamente no tienes energía para poder actuar. De hecho, la palabra emoción quiere decir energía en movimiento. Uh-huh. Eso es lo que significa la palabra emoción. Entonces, en la familia de las emociones de la tristeza, prácticamente te quedas en un estado en el que muchas veces, como en la depresión, ya no puedes ni siquiera moverte, ¿no? De tanta energía que tienes ahí. Y luego, pues bueno, está la familia de las emociones del miedo, que muchas personas, y me incluyo porque también, pues obviamente también soy humana y también he estado experimentando algunas de estas emociones. La familia del miedo, he visto a muchas personas que están experimentando esto. Claro. Miedo, angustia, desesperación. Prácticamente el miedo te para a actuar. Esa es como la parte de lo que pasa cuando estás en una emoción negativa de miedo, ¿no? Te paraliza, uh-huh, y te paralizas porque simple y sencillamente, o sea, es tanta la energía que no sabes qué hacer. Entonces, bueno, pues, para que vayan identificando ahí, aquí en cabina y en los que nos están viendo, qué emociones. Primero, el primer paso es prácticamente tener conciencia de cuáles son tus emociones, ¿no? Tener conciencia de qué es lo que estás sintiendo. Ese es como el primer paso para poder manejar las emociones. Número dos es que las emociones, quiero hacer un paréntesis aquí, porque las emociones, muchas veces creemos que lo que está pasando afuera es lo que causa nuestras emociones. Y la verdad es que no. La verdad es que hay algo adentro qué es lo que está causándonos estas emociones negativas. Lo que pasa es que allá afuera, los eventos, lo que sucede, solamente nos está detonando algo que nosotros ya traemos atrás. Y que es importante trabajarlo, porque definitivamente mientras tú o ustedes no trabajen esta parte más profunda, pareciera ser que el evento allá afuera es lo que está causándome el miedo, lo que está causándome la tristeza o lo que está causándome el enojo. Pero en realidad es algo mucho más profundo que está atrás de la emoción, que tiene que ver con algo que le llamamos las identidades o el ser. Entonces, pero bueno, esto es algo, un conocimiento mucho más profundo, y lleva mucho, lleva un poquito más de tiempo comprenderlo, y lleva un poquito más de tiempo pues llevarlo a la práctica. Pero voy a dar tres puntos importantes para que ustedes, que nos están escuchando y que nos están viendo por Facebook, puedan empezar a manejar estas emociones negativas. Oye, Frida, y es esto es la razón de por qué el mismo evento cada quien lo vive diferente, ¿no? O sí. Sea, si fuera el efecto de afuera hacia adentro, todos los viviríamos igual, sentiríamos igual, ¿correcto? O sea, es algo súper importante lo que acabas de decir, es clave, efectivamente. Ahí está, o sea, te das cuenta de que el efecto no es la causa de tus emociones, porque cada quien puede tener diferentes emociones ante un mismo evento. Sí, porque las reacciones son completamente diferentes. Hay quien algo así le ha dado la oportunidad de saber la fortaleza que tiene y la bondad que tiene, y el miedo no ha tenido cabida, ¿no? Y hay a quien el miedo ha sido lo que se ha apoderado, se ha paralizado. Y bueno, cada quien en sus posibilidades, pero interesantísimo, ¿no? Ver eso y observar qué ha pasado en cada uno de nosotros y qué hay dentro de nosotros. Exactamente, sí, exactamente. Y bueno, pues una de las claves es, número uno, ya reconociste cuáles son tus emociones negativas, es conciencia, es el primer paso, conciencia. Número dos es parar de generar más emociones negativas. Porque al estar mucho tiempo viendo en Facebook lo que está pasando, en las noticias sobre todo, empezamos a generar todavía más, ¿no? O sea, todavía lo que ya pasó le ponemos más negativo. Sí, claro. ¿No? Entonces, de repente como que mucha gente se conecta a esa parte negativa de lo que está pasando. Y bueno, pues eso es generar, o sea, todavía de la emoción que ya tienes empiezas a generar más emociones negativas. Entonces, ese es como otro de las claves, es ya no generar más, simple uh-huh. y sencillamente, quedarte con la que ya tienes para empezar, y uh-huh. empezar a trabajarla. Ahora, ¿cómo haces eso? Es simple y sencillamente, dado que la emoción es una energía. Hay una ley de la energía que dice que experiencia experimentada desaparece, ¿ok? Entonces, una vez que tú te permites sentir la emoción, déjate sentirla, no importa si es miedo, déjate sentir el miedo. Si es tristeza, déjate sentir la tristeza. Enojo también, déjate sentir el enojo, ¿sí? Es simplemente que te abras a sentir. Ese es como el paso número dos. Excelente. Y el paso número tres, una vez que tú limpiaste, vas a llegar a un estado de sentirte en paz. Es algo natural, algo que pasa cuando tú liberas una energía, cuando tú liberas una emoción, vas a llegar a un estado de tranquilidad, de paz, donde ya no hay emociones, y entonces ahí puedes crear y poner las emociones que tú quieres sentir. Quiero decirte que tú eres creador, tú eres creadora, y como tal tú eliges y tú decides qué emociones quieres experimentar. Entonces es, pone emociones positivas, comienza a generar amor, comienza a generar esta luz, comienza a generar fuerza, la emoción que tú quieras sentir, la emoción que tú quieras experimentar. Eso es lo que tienes que ir haciendo. Y como ya nos queda menos de un minuto para irnos a un corte, solamente quiero decirte que este tema es tan profundo que obviamente no te puedo dar todas las herramientas aquí. Claro. Y la semana pasada anuncié mi serie de conferencias que se canceló este sábado por todo este tema del sismo. Así es que vamos a comenzar con mi serie de conferencias a partir de este sábado. Si quieres más información, puedes enviarnos un mensaje a nuestra página de Facebook Live. Y si estás interesado en estos temas, voy a hablar de este tema de las emociones en una de las conferencias. Importantísimo, qué buena herramienta, porque eso es algo que cambia la vida. De un momento a otro puedes estar parado en otro punto de vista, en otro punto de partida. Y bueno, pues a vivir lo mejor que podamos y a dar lo más que podamos. Así es. Pues ahora sí, nos vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes para hablar con nuestra amiga Tania. Así es, sí, que Tania. Regresamos con ustedes. Gracias. Cómo hacer tú para olvidarme. Ayer te vi y vuelto a sentir este amor tan grande. Otro será el hombre que presencie tu despedida. Ayer te vi y sentí que nuestro amor volvería. Ayer te vi, recordé y amé el calor con que me mira. Fueron tantas las caricias convencidas de prevalecer intactas en la piel. Excelente, regular tu presión arterial y que aparte de todos estos beneficios sea un antioxidante, antiinflamatorio, con nutrientes y omegas, silla. Si quieres más información, comunícate al 55 54 18 76 66. Tu salud y bienestar. Silla, lo natural va contigo. En Go Radio encontrarás los mejores contenidos. No te pierdas la mejor programación. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Ser Mujer, transmitiendo en vivo desde Go Radio en la Ciudad de México. Bueno, Frida, Tania, pues ya nos llegó algunas preguntas. Vamos a regalar este tiempo para esa sección. Y bueno, tenemos una que llegó desde ayer y nos preguntaban, Frida, ¿qué podemos hacer con los adultos mayores? Y fíjate que esta pregunta tiene que ver mucho porque los adultos mayores tienen a veces una sensación de mucha impotencia y frustración porque algunos de ellos en alguna etapa en la que ya están no pueden ir a un centro de acopio, agacharse, cargar, no pueden ir a recoger escombros y entonces de repente quedan como muy aislados y también quedan como estáticos con toda esa energía que traen de las emociones, de la preocupación. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos apoyar a los adultos mayores ante esta situación? ¿Qué te parece si damos ambas nuestra parte? ¿Qué opinas, Frida? Mira, yo creo que punto número uno, saber que independientemente de si tú sales a la calle o no, estás apoyando. Por ahí veía también el video de otra persona que decía, si tú te quedaste en tu casa y te quedaste creando tranquilidad, estás apoyando. O sea, creo que el hecho de que salgamos o de que salgas no te hace que, digamos, puedas ser mucho más de apoyo, ¿no? Que los que nos... Yo también en algún momento decidí ya no salir y quedarme en mi casa, porque veía ya mucho apoyo y decía, es que en vez de apoyar estoy obstruyendo, ¿no? Okay. Yo decidí también en un momento, dije, a ver, para, haz un alto, ve qué se te mueve a la hora de querer ir a apoyar, porque también a muchas personas empezaron a sentir culpa, ¿no? Es que ve lo que está pasando, yo estoy aquí en mi casa, ¿y qué voy a hacer? Y entonces es como, okay, o sea, para, recordar que todo es adentro, ¿sí? Recordar que todo hay que trabajarlo adentro de nosotras y que puedes apoyar desde tu casa. Es más, si no compartes noticias que son amarillistas o que no tienen nada que ver, estás apoyando, o sea, todo el tiempo estás apoyando. Entonces es empezar a darte cuenta de eso. Y finalmente los adultos mayores es algo que pueden estar apoyando desde su casa, digamos, a lo mejor mandando luz, ¿no? Con la meditación que tú también vas a pasar y que seguramente les va a apoyar mucho. Yo creo que todo apoya, todo suma y más que querer ir a la calle a hacer cosas, porque casi siempre queremos ir al hacer. Es mantente en paz, mantente en calma, haz meditaciones y comienza a dejarte sentir, comienza a trabajar en ti, ¿sí? Y conforme tú trabajes en ti, va a bajar la ansiedad de querer salir a la calle a ayudar. O sea, date cuenta que hay mucha ayuda, date cuenta que hay muchas personas y que ahorita... Yo ya no creo, bueno, va a faltar más ayuda a futuro, pero en el momento hubo muchísimo apoyo. Ese es mi punto de vista. Ok, sí, efectivamente yo lo que les aconsejo, trabajé en algún tiempo con adultos mayores, en una universidad para adultos mayores, y comprendí muchas cosas que luego a cierta edad cuesta en trabajo entender, ¿no? Y lo que te puedo decir es que ellos necesitan sentirse acompañados y sentirse útiles. Y lo son, porque realmente están en una etapa de sabiduría en la cual destellan, o sea, una luz impresionante a través de todo lo que han podido ir creciendo, aprendiendo y evolucionando. Entonces, es ayúdalos a que puedan canalizar esto y compartir, ¿no? O sea, dependiendo del estilo de cada familia, pero sí va a haber una oración, que ellos sean quien dirige, evocar en ellos el que salga su luz, que salga su alegría, que salga todo este disfrute de vivir, porque si los que estamos aquí, la mejor forma de agradecer el estar aquí sanos y a salvo es festejar la vida, ¿no? ¿Y quién más puede festejar la vida que alguien que ha vivido ya más tiempo y ha visto tantas cosas? Entonces, haz que ese adulto mayor que está cerca de ti conecte con eso, acompáñalo en la meditación, no lo dejes solito. Y bueno, hay algo sí muy específico de una herramienta ya más tangible, es que recomiendo mucho la aromaterapia. O sea, genérale un ambiente, una atmósfera que le ayude a estar tranquilo. Aquí ya tendré oportunidad de platicarles de aromaterapia, me dedico a eso desde hace muchos años y tengo una línea que es destellos holísticos. Y te puedo decir que tener como aromas de lavanda, ¿no? O sea, aromas que generen, por ejemplo, el ylang ylang, una atmósfera que les ayude para que puedan estar mucho más en paz. Y ayúdalos si es que estás dándote cuenta que no están eligiendo bien de qué alimentarse, referente a que están viendo, que están escuchando, ayúdalos a que ellos conecten con esa parte positiva. Porque si bien hay cosas muy densas en todas las redes sociales y en la televisión, bueno, la televisión sale de nuestro alcance, pero en redes sociales hay cosas maravillosas que te hacen sentir toda esa fuerza y todo ese amor. Entonces, es eso, generarles y acompañarlos, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso es algo que te comparto, que es sencillo, pero muy profundo. Ok, si tienes preguntas, los que nos están escuchando por Go Radio, puedes escribirnos al WhatsApp 5585849584 o llamarnos al 5341-6136. Para los que nos están viendo en Facebook Live, pueden hacer sus preguntas en vivo. Y mientras igual nos llaman o algo, había otra pregunta que ya nos habían hecho antes. Sí, entonces, tenemos aquí como seis, pero bueno, okay. La otra que por orden de cómo apareció en el día de ayer es, Frida, ¿tú qué puedes compartirles con la parte de qué hacer si estoy con alguien cercano que está muy triste porque tuvo una pérdida, ¿no? O sea, hay situaciones que están muy cerca de nosotros, que realmente su realidad cambió y pues están tristes y están en totalmente en este sentimiento de pérdida. Entonces, no sé, ¿qué es lo que podamos contribuir ante esta pregunta? Ok, pues mira, nos quedan 2 minutos al aire, pero básicamente es acompañar a esa persona que está pasando por el duelo, ¿no? Que si tú tienes una persona cercana que perdió a un ser querido, o si inclusive tú eres la persona que perdió al ser querido, es básicamente vas a tener que elaborar el duelo, vas a tener que trabajarlo, y nuevamente es regresar a esta parte de decir, ábrete a sentir, o sea, déjate sentir la tristeza, ¿sí? No trates de que se vaya, no trates de quitarla, porque muchas veces, ¡ay! Las personas que estamos al lado de una persona que vemos que está en una emoción, tranquilo, ¡ay, tranquilo! Sí, no, sí, cálmate, no total. Sientas, todo va a estar bien, no, es apoyarlo a que se abra esa persona a sentir, ¿sí? Y apoyarlo a que se sienta, digamos, en un ambiente en el que sabe de confianza, en el que sabe que si se expresa, que si expresa las emociones, nadie le va a decir nada, ¿no? Porque cuando escuchamos a alguien llorar, ¿qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Y luego reaccionamos así como que, no debes de llorar, ¿no? Entonces, no, déjate sentir, ¿no? Eso es lo que yo te digo, déjate sentir. Yo creo que es un gran consejo para que las cosas no se acumulen, para que se puedan procesar, como bien dijiste, llevarlos a conciencia y entonces pues ir viviéndolos. Uh-huh. Creo que ya nos vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte y regresamos ahora sí con nuestra querida amiga Tania, sí, que nos va a hablar acerca de cómo mantenernos en amor. Y aquí seguimos. Ya quién soy, si el cristal de mi corazón. y ponte ya en pie. Que estoy desesperado, que estoy desesperado. Ya vete de mi lado, ya vete de mi lado. Olvida que te ven, olvida que te ven. Ponte en vestido azul y ponte ya en pie. Que estoy desesperado, que estoy desesperado. Ya vete de mi lado, ya vete de mi lado. Bien, y regresamos a nuestro programa Ser Mujer por GoRadio.com. Ahora le toca el turno a nuestra querida amiga Tania, que nos va a hablar sobre cómo mantenernos en amor. Así es que ya tenemos en la línea a nuestra querida amiga Tania. Espero que los que están en el Facebook Live y los que están en Go Radio nos estén escuchando. Por cierto, nos están escuchando desde Monterrey, Chihuahua, DF y California. Gracias. Así es que te damos la bienvenida, Tania, y a ver, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Un gustazo volver a compartir con ustedes y con el auditorio nuevamente. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Y realmente este tema que traigo, bueno, no solamente tembló la Ciudad de México, sino cimbró a todo el país. Y nos podemos dar cuenta de todas las oportunidades que tenemos de amar, ¿no? Cuando escuchamos el tema Mantengamos el Amor, lo llevamos muchas veces solamente a la pareja, cuando realmente el amor es una de las principales motivaciones que tenemos como seres humanos, y a veces no nos damos cuenta, es simplemente la cotidianidad o lo que pasa el día a día nos separa de esta energía tan bella. Entonces también es una de las palabras más malentendidas, amar, amor, el te amo, ¿no? Realmente cuando comprendemos que el amor es un acto de voluntad y que nos apoya a crecer todo lo que está alrededor nuestro, ¿no? Desde nosotros, por eso hablamos del amor propio, pero también del amor que tenemos hacia los demás, y solamente en estos momentos de crisis es que nos podemos dar cuenta de toda la luz, ¿no? Como manejaban hace un ratito, ¿no? Los conceptos de cuánta luz tenemos y no nos damos cuenta. Algo que me ha tocado vivir recientemente es estar, efectivamente no estoy en la ciudad, y ver todo desde afuera ha sido muy impactante. Estoy en el estado de Veracruz y realmente acá se sintió, pero todos los que estuvimos acá pudimos percibir desde el movimiento que tuvimos que realmente iba a haber una situación grave en otros espacios. Y pues sentir esto fue muy muy importante. Agradecida por todas las personas que me escribieron, cómo estás, qué estás haciendo, ¿no? Y todo está bien, tu familia. Entonces realmente pues también la confianza de que estamos cuidados, ¿no? Y de que no estamos separados. A mí me llegó mucha conciencia nuevamente, porque fue una oportunidad de expandir conciencia. Entonces me di cuenta de que de todo lo que estaba dejando de hacer, ¿no? De todo lo que, de todas las oportunidades que estoy perdiendo de apreciar realmente lo importante y por no estar en lo urgente, ¿no? Que es luego esa separación, dejar de resistir lo que ya es. Finalmente no estamos separados del planeta, no somos mejor que nadie. Algo que puedo notar es que el temblor nos agarró parejos, no vio si tenemos estatus, si somos más bellos o feos, si tenemos dinero o no, simplemente estamos conviviendo en un espacio y estamos unidos en ese aspecto, ¿no? Dejar de lado los egos, en donde creo creemos una separación cuando realmente nos damos cuenta que no lo es, ¿no? Una conciencia de unidad apareció ahora y sacar lo mejor de cada quien, eso es lo que pasó, ¿no? Una crisis muy interesante. Hace 32 años me tocó vivir el temblor en el 85 en el centro de la Ciudad de México, no con mucha conciencia, tenía yo 7 años, ahí para que saquen cuenta de cuántos años ya van. No, pero realmente es muy interesante ver que exactamente 32 años después, qué está pensando o cómo se está manifestando el universo, o qué señales nos está dando para volvernos a dar una respuesta de este tamaño, qué estamos dejando de hacer, ¿no? Entonces, me refiero con mantener el amor después de esta crisis que hemos vivido. ¿Cómo estamos dispuestos a seguirle manteniendo? Porque es muy fácil amar lo que es fácil, ¿no? Valga la redundancia, en el aspecto de que, pues sí, o sea, me aman, lo amo, es fácil, mi familia, pero ya cuando expandes realmente es donde vi mucha información, donde dicen realmente los jóvenes despertaron y salieron a ayudar, ¿no? Cuando siempre estamos luego conectados en el celular o creemos que no somos sensibles, pues todos salieron a ayudar. Realmente he visto el apoyo constante de personas de quienes en algún momento pudo haber alguna separación o un juicio, ayudando, buscando, dando mucho que de ellos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, México está de pie, que es uno de los eslogans que ya está en todos los medios, o Fuerza México, o Somos Bien Chingones, o se me metió un México en el ojo y por eso lloro, ¿no? Son algunas de las cosas que realmente nos a mí me han hecho vibrar mucho, ¿no? Y todas las reacciones, estuve esperando a ver si sacaban a Frida Sofía por horas y luego me tuve que parar del Facebook Live de Noticiero Televisa y ya no supe si la sacaron o no, luego que fue una película, no sé, o sea, son muchos escenarios los que se están dando. Ahora ya cada 3 minutos cree uno que está temblando. Entonces realmente eso es dejar de lado todas esas situaciones y pensar en esta sacudida realmente espiritualmente, ¿qué nos está dando? ¿No? Porque la espiritualidad o nuestro, como hace ratito hablaba Frida del ser, ¿qué estamos? O sea, sí, yo experimento o soy espiritual en todos los aspectos, pero realmente estoy expresando ese amor hacia las otras personas, realmente estoy poniendo todos mis recursos hacia los demás, realmente estoy amando. Entonces, ¿cómo voy a mantener ese amor? Ahorita claro, entiendo también que muchos están regresando a las actividades por allá en México y sí es darte 3 puntos clave, ¿no? Realmente tienes una gran oportunidad de seguir expresando tu amor, ¿no? Yo he estado en muchos escenarios, en muchos espacios y me doy cuenta que solamente son contextos, ¿no? Pero cuando está de por medio la vida, agradezco a todas esas personas que me dieron un aprendizaje en algún momento y que han conformado al ser, a la persona que ahora estoy, y no me siento separada de ellos. Realmente pude tener una gran experiencia de unidad y creo que es lo que podemos recoger de toda esta situación. También el vivir aquí y ahora, ¿no? Nos dimos cuenta, y es lamentable entender que cuántas vidas, cuántas almas fueron liberadas con esta situación, y realmente tomar conciencia los que nos quedamos y decir, no soy eterna, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy apreciando la vida? ¿Realmente estoy ocupando mi tiempo, mi energía para con mi familia, para con mis amores, para con quienes no son mis amores y también están? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Fue una gran oportunidad. Y por último, dar el 1000% a todo, no dejarnos cosas a nada, ¿no? Hacerlo con el compromiso, con las ganas. Entonces es una manera de decirte, conservemos el amor, ¿no? O después de esto vamos a regresar a la apatía, vamos a regresar otra vez a los mismos conflictos. Ya han habido como muchas situaciones y energías que están mermando nuestro universo, nuestro mundo, ¿no? Y mamita tierra nos está diciendo, a ver, o sea, necesito sacudirme de tantas energías, de tantos malos pensamientos. Si bien hace un ratito Trilla nos comentaba, ¿no? Sí, ábrete a la tristeza, efectivamente. Me abro a la tristeza por la ley de polaridad, porque dentro de esa tristeza también está toda la fortaleza que existe, no solo en los mexicanos, sino también en la humanidad. Ahorita tenemos mucha atención porque nos tocó, pero siguen las tormentas, siguen situaciones en otros países. Entonces, ¿cómo vamos a vibrar? ¿No? ¿Qué nos está diciendo el universo para ello? No sé qué opinan, chicas. Sí, todo lo que dices es totalmente cierto y vas generando como todo un círculo de entendimiento. Yo escuché una frase que se me hizo muy bonita, y bueno, realmente es una idea, ¿no? Dice, a partir de hoy, sonríe, sonríele a todos los que te encuentres en la calle. Y eso es espiritualidad, ¿no? La espiritualidad no nada más es ponerme a orar, a meditar. Ser espiritual quiere decir tener una congruencia de amor en mi actuar. Y dice, y acuérdate que todos ellos que a los que les estás sonriendo son personas que darían lo que fuera por sacarte de abajo de unos escombros. Entonces, eso es amor, eso es congruencia y bueno... Pues, Tania, mi querida Tania, no sé si quieras cerrar tu tema. Estamos a 2 minutos de que se nos acabe esta transmisión. Entonces, pues, invitarlos a que nos sigan por nuestros medios. Le estamos echando muchas ganas a la página de Facebook de Ser Mujer para que estén enterados de lo que estamos haciendo, las actividades que tiene Silda, las actividades que tiene Frida también. Sé que ahorita se detuvieron un poquito por toda esta situación, pero bueno, que sepan que tienen dos grandes fuentes de luz para allá en la Ciudad de México. Aprovechenlas mucho. También por nuestros medios, a través de destellosholísticos.com con Hilda, artefemenino.net, con Tania, Frida también, que tiene su página en Facebook, que nos sigan por cada uno de nuestros medios, y bueno, pues nos conjuntamos en estas tres energías para apoyar, para expandir conciencia, para amar, y bueno, pues muy muy feliz de seguir compartiendo con la gente que confía en nosotros y que nos está dando también apertura a través de sus medios, ¿no? Para poder compartir esta luz y seguir adelante. Entonces no me queda más que sentirme en gratitud y agradecer a todos los que realmente se conjuntan a este proyecto de Ser Mujer, ¿no? Y no se pierdan también, hay muy buena música, estuve escuchando Bo Radio, entonces sí. También ahí despierta un buen ratito el buen humor, ¿no? Sí. Porque no todo es seguir enfocados en lo negativo, sino tomar la gran experiencia para seguir y levantar algo muy positivo para México, para nuestra humanidad, y pues seguir adelante. Así es, Tania. Pues muchas gracias, Tania, gracias por tu tema y mantenernos en amor, en luz, y pues trabajemos. Vamos a continuar hablando más sobre estos temas la próxima semana. Los esperamos en punto de la 1 de la tarde, y pues ahora sí que fuerza México, fuerza para todos y luz. Sí, así es, con mucho amor nos despedimos, los esperamos la próxima semana y bueno, pues estaremos compartiendo más herramientas y simplemente para festejar la vida y estar cada vez mejor. Así es, nos despedimos a todos, gracias por escucharnos y por seguirnos por Facebook Live. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, bye. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye, besos. Ha traído el destino. Parece que fue ayer cuando empacabas tus vestidos.